Se muera y se apague la luna, voy a seguirte amando como a la primavera. Cuando te conocí, si se une el cielo con el mar y no hay estrellas que mirar, yo te seguiré amando. Que no haya noches para soñar, lágrimas para llorar, yo te seguiré amando. Hasta que Dios se muera y se apague la luna, vivo bajo el recuerdo de la noche más bella, cuando te conocí. Con el mar, no hay estrellas que mirar, yo te seguiré amando. Si no hay noches para soñar, lágrimas para llorar, yo te seguiré amando.